Bienvenidos y bienvenidas a Optimismo ante el Abismo, un nuevo programa de Radio Bronca para levantarnos los ánimos sin apagar la rabia. ¿Quién puede negar nuestro optimismo? Conocemos el abismo, hemos mirado hacia abajo del precipicio, lo hemos contado a gritos y la gente se ha tapado los oídos o ha subido el volumen del televisor. Nos asusta la oscuridad del abismo y saber que estamos tan cerca, o tal vez ya estemos cayendo, o agarrados a una rama que puede quebrarse en cualquier momento. Nos asusta la muerte. Por eso nos inventamos mil maneras de no caer y hasta creemos que podríamos volar para defender la vida. ¿Quién puede negar nuestro optimismo? Todavía, cada vez que alguien se para ante el abismo, se nos ilumina la mirada. Este programa quiere contar esos momentos, compartir esos optimismos ante el abismo de múltiples procesos de resistencia. Optimismo ante el abismo, entrevistas, música, cuentos, contrainformación y divagaciones. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Somos hijos de la generación del fracaso. Hemos crecido entre las ruinas de los grandes sueños traicionados del siglo pasado. Ya no creemos en grandes revoluciones, ni en elocuentes líderes. Desconfiamos incluso de manifestaciones masivas. Sabemos que tras un gran éxito de ese tipo viene la corrupción, las jerarquías o simplemente el pasotismo. Y aún así, aquí seguimos, mirando desafiantes al abismo, retomando el trabajo cotidiano, dejando que el fuego se encienda en nuestras retinas en pequeños grandes instantes. Os voy a confesar algo. El nombre del programa lo vi en un cartel de una discoteca de Bogotá. Optimismo ante el abismo, salsa y placer hasta el amanecer. Me recordó aquello que decía Charlie Parker. No tengas miedo, solo ve hacia adelante y juega. Y a su vez, recordé las recientes revueltas en Grecia, los motines en las cárceles, la mirada digna de los indígenas colombianos del Cauca, aun sentir la muerte en la nuca. Las acciones de desobediencia civil contra macroproyectos como el tren de alta velocidad. Los sabotajes en Euskadi y en Francia. Ya nadie va a quitarnos la ilusión. Mayo del 68 quedó atrás. No queremos nostálgicos. Sabemos que no todos corrieron delante los grises. Así que nos interesa el pasado para aprender de él. Pero estamos aquí y ahora. En un momento en que la alienación ha alcanzado puntos que alarmarían a Huxley y Orwell, en el que la represión se plasma en el día a día de una forma sutil y discreta, solo en momentos de tensión el conflicto es visible. Cuando aquellos que son optimistas ante el abismo hacen saltar chispas aunque no prenda el fuego. El optimismo no debe ser algo abstracto e intangible, porque el abismo no lo es. A veces está todo tan oscuro que la mirada se apaga, se queda en stand-by como los electrodomésticos que nos rodean. Con esa necesidad nace este programa. Buscar la vida allí donde surge,

No podríamos empezar optimismo ante el abismo sin una definición de lo que es contrainformación y de la necesidad de hacer este programa y por qué. No es un poco la necesidad de contar las propias historias, de entender la contrainformación no como una réplica a la información de los medios de comunicación de masas, que también, sino como una información de las propias cosas que vivimos. Aparte de hacerlo distinto, porque queremos algo distinto, se trata de contar las cosas desde dentro, de rehuir de esa etiqueta de objetividad falsa e hipócrita que llevan los más media, y decir, sí, somos objetivos porque somos sujetos, porque no somos objetos. No queremos ser espectadores y queremos ser partícipe de las cosas que contamos. Y con esa idea nace un poco también Optimismo ante el Abismo, la idea de crear pues monográficos semanales basados pues en entrevistas o en todo caso en información que de alguna forma sea cercana, ya sea porque invitemos a alguien al programa o porque hagamos una entrevista telefónica o porque sea una historia que vivamos en primera persona. Me gustaba para ilustrar esto un comunicado que sacaron los periodistas, bueno, trabajadores de medios y estudiantes de comunicación y gente que hace contrainformación en Atenas, en todas estas revueltas griegas que de alguna forma sí han tenido un papel decisivo para bien y para mal, ¿no? De ambos lados. Entonces, el pasado mes, bueno, el 10 de enero del 2009, sacaron este comunicado cuando ocuparon la sede de la Unión de Periodistas de Atenas, que es algo, pues de alguna forma institucional, ¿no? Bueno, entonces dice así: los trabajadores de los medios tendremos la última palabra y no sus dueños. Primer comunicado desde el edificio recién ocupado de la reformista Unión de Periodistas de Atenas, SIA. De forma similar a cómo ocurrió con el edificio de la Confederación General de Trabajadores, se ha ocupado el Sindicato de Periodistas para denunciar las mentiras de los medios de comunicación de masas. Los miles de manifestantes que llenaron las calles de Grecia del viernes 9 de enero demostraron que el fuego de diciembre no va a ser en vano, ni por las balas y el ácido contra los activistas, ni por el terror ideológico empleado por los medios estos últimos días. Consecuentemente, la única respuesta del Estado a la juventud y los trabajadores fue, una vez más, la cruda represión. Atentados por la exigencia de tolerancia cero por parte de los medios y por las órdenes de sus jefes, los policías han sentido libres de atacar con químicos, violencia y detenciones con cualquiera que se encontrara en su camino. Cuando el 9 de enero la represión se vuelve también incluso contra los trabajadores, periodistas, fotógrafos y abogados que se encuentran en las calles contra el bando de los asesinos, queda aún más claro que la revuelta del mes pasado ha supuesto un aliento de dignidad para cada uno cuya supervivencia depende del trabajo asalariado. Como resultado, algunos de nosotros, trabajadores y estudiantes de la comunicación, nos posicionamos junto a los rebeldes y lo hacemos activamente. Participamos en su lucha como trabajadores y nos unimos a ella con nuestra peculiar batalla cotidiana en nuestros puestos de trabajo. Nuestro objetivo principal es evitar que los jefes nos impongan su punto de vista sobre los acontecimientos. Un ejemplo de ello es el caso del fotógrafo Kostas Tisironis, despedido por el diario Elefros Tipos, prensa de los medios de comunicación de masas, por haber fotografiado a un policía alzando su pistola un día después del asesinato del joven de 15 años, Alexandros Grigoropoulos. No nos engañamos acerca de lo que los medios, un aparato ideológico clave para el Estado, se empeñarán en forzar a la gente a abandonar las calles y volver a casa. Harán cualquier cosa, y lo sabemos demasiado bien, porque trabajamos en ellos. Sabemos también que los grandes periodistas, los más mediáticos, tan solo son capaces de mover la abolición del asilo universitario y la idea de dos tipos diferentes de manifestantes, los violentos, encapuchados versus los pacíficos, siempre y cuando permanezcamos en silencio. Nuestro lugar está con los rebeldes. Una razón más es que, al igual que ellos, sufrimos la explotación diaria en nuestros puestos de trabajo. En la industria de la comunicación, como en todas partes, nos vemos obligados a afrontar las consecuencias del trabajo precario inseguro e impagado, los contratos por obra, las jornadas, largas jornadas y demás caprichos de los jefes. Últimamente, bajo la amenaza de la crisis económica, vivimos una intensificación de los despidos y del miedo a ellos. Como todos los trabajadores, vivimos la hipocresía y la traición de los sindicatos. La Unión de Periodistas de Atenas es una institución que se enfrenta a las llamadas de los trabajadores a resistir contra los jefes, debido a la necesidad crucial de vencer cualquier división interna, a fin de crear un sindicato unitario en la prensa. En su intento de separar a los periodistas del resto de trabajadores, SIA es, en realidad, una unión de jefes y un mecanismo básico del apoyo para la patronal de la prensa, como quedó claro al negarse a participar en la huelga general del miércoles, 10 de diciembre de 2008. Por todas estas razones, como iniciativa de los trabajos asalariados, impagados y recientemente despedidos y estudiantes de comunicación, hemos decidido ocupar el edificio de la SIA, a fin de dar a conocer todo esto en solidaridad con una sociedad en revuelta. Información libre, contra la propaganda ideológica de nuestros jefes. Acción directa, autoorganizada y democrática, por los trabajadores de los medios contra los ataques llevados a cabo contra cada uno de nosotros. Solidaridad con la trabajadora militante Constantina Cuneva. Liberación inmediata de todos los detenidos durante la revuelta. No tememos ser despedidos. Los jefes deberían temer nuestras huelgas. Desde el edificio ocupado de la SIA, 10 de enero de 2009. Ojalá el ejemplo griego se extendiera. De momento nosotros cogemos otros casos de optimismos ante el abismo para los próximos programas. Empezaremos la serie de programas de optimismo ante el abismo hablando de Colombia y de la minga social y comunitaria que tuvo lugar octubre y noviembre pasado, cuando miles de indígenas, campesinos y otros trabajadores se levantaron, hablando del levantamiento de la palabra, con una serie de objetivos que comentaremos mejor en el siguiente programa, como pues reivindicaciones básicas. Ellos hablan de reivindicar la vida y levantamiento de la palabra. Pues están hablando de recuperaciones de tierras, están hablando de no al Tratado de Libre Tratado de Comercio impuesto por los Estados Unidos. Están hablando de basta de represión por parte del Estado, basta de asesinatos y de criminalización. En los próximos programas de La Minga tendremos algunas entrevistas realizadas durante esos dos meses en Colombia y continuaremos con una serie de programas sobre lucha anticarcelaria en distintos países. Hablaremos de Holanda y de los centros de internamiento de migrantes. Hablaremos de cómo se encuentran algunos compañeros anarquistas del Estado español. Haremos un repaso por diferentes casos que a veces parece que han quedado un poco olvidados ahí por el alud de noticias y de novedades. Hablaremos de Portugal y de compañeros que se enfrentan tras más de 10 años a un juicio por un motín eso, hace 10 años en prisiones de Portugal. Hablaremos de Estados Unidos y de la represión y de cómo se aplica la ley antiterrorista. Hablaremos de Francia. Y quién sabe si haya más opciones. Nos gustaría también poder hablar de Grecia. Yo creo que seguro que va a haber algún compañero dispuesto ahí a echarnos una mano. Bueno, como vamos a hablar de Colombia en los próximos programas, os voy a poner tan solo un pequeño ejemplo de una entrevista que se realizó a un compañero indígena que nos dice qué es para él autonomía. La autonomía es cuando uno logra caminar firme y seguro por su territorio, cuando logra pisar su territorio sin derecho a pedirle permiso únicamente a los espíritus y a los dioses de la tierra, no a nadie más, y a las autoridades tradicionales, por cierto. Entonces, en sentido, la autonomía se vuelve en un ejercicio donde yo puedo aportar. La autonomía no se puede entender como algo que que se impone, sino que yo mismo voy construyendo para aportar a la comunidad. Yo pienso que la autonomía lo ligamos mucho como lo de la minga. O sea, uno es autónomo en la medida que participa en la minga, uno es autónomo en la medida que ayuda en las decisiones y que las decisiones se vuelven colectivas, en la toma de decisiones son colectivas. Entonces la autonomía pienso que es un pilar fundamental para el sostenimiento de nuestra organización. Quizás para entender mejor que de lo que está hablando el compañero Lucho, alias Nasawala, del que hablaremos más en próximos programas, habría que contar qué es la minga, ¿no? Que es algo que se me ha olvidado. La minga es trabajo colectivo. La minga se convoca cuando hay un gran desafío o cuando hay un trabajo colectivo, como puede ser arreglar un camino. Se convoca la minga y la gente de diferentes casas, de diferentes municipios, pueblos, comunidades, se acerca, ayuda en el trabajo y luego pues todos disfrutan también de ese resultado, ¿no? La minga suele ser trabajo, suele ser baile también. Y la minga se convoca también en este caso, como se convocó esta vez, para convocar a miles de indígenas a pelear conjuntamente, de una forma colectiva y horizontal, con los mismos propósitos. Yo os he cogido un comunicado del 2007 que hizo la misma gente de esta región de Colombia que inició esta revuelta, que dice: llevamos más de 515 años condenados a la soledad. Nos hemos acostumbrado a privatizarlo todo. El desplazamiento es un problema de los desplazados. El problema de las tierras es de indígenas y campesinos. El problema de campesinos no es un problema de negros. El problema de negros no es un problema de indígenas. Las violaciones de los derechos humanos son un problema de las ONGs que representan a las víctimas y de las víctimas que buscan ser representadas. El problema del salario es de los trabajadores y de sus patrones. El problema de la educación es de los maestros y de los estudiantes. El problema de la salud es de los desatendidos y de los trabajadores del sector. El Tratado de Libre Comercio es un problema de quienes protestan contra él y quienes protestan solo lo hacen contra lo que le afecta a su sector. La parapolítica y los paras son un problema del gobierno y la guerra y el terror son asuntos de Estado. Acuerdo humanitario ya solamente para los desaparecidos secuestrados y sus familias. A los sindicalistas asesinados los lloran sus sindicatos y sus familiares. Las elecciones son un problema de los políticos y de sus partidos. A los indígenas, afros y campesinos de distintas comunidades, cuando los matan o desaparecen, por algo será. Y por eso es problema de ellos. Y así, sin que esto tenga fin. Cuando nosotros desde la humildad y el respeto decimos que nos convoca el desafío de sentir y compartir el dolor de todas y todos y de romper la privatización de la infamia, no es solamente el régimen que nos oprime el que se le opone a este llamado. Es también la costumbre que hace que cada cual defienda lo suyo y llore su dolor entre los suyos. Así vamos separados sin tejer desde los dolores la razón común que nos causa la opresión y la injusticia. Los indígenas somos con tristeza las víctimas más antiguas de estos 515 años de persecución y es por el dolor de las víctimas que vamos a movilizarnos por la dignidad nacional ya. Porque algún día nos despertaremos para derribar el muro que no nos deja sentir que todos somos negros, indígenas, campesinos, secuestrados, desaparecidos, desplazados, exiliados, amenazados. La realidad de Colombia es tan compleja que vamos a necesitar varios programas para poder despedazarla poquito a poco y poder entender más que nada desde cuándo nace la resistencia indígena en el Cauca y cuáles son sus razones y sus modos de hacer. Yo lo único que os voy a poner es el himno de la Guardia Indígena, que de alguna forma pues es como una estructura desde la que ellos se defienden. Pues es una guardia, sí. En ella, la Guardia Indígena participa en las recuperaciones de tierras, participa en estas movilizaciones, coordina. Todo el mundo es parte de la guardia en un momento u otro. Todo el mundo forma parte de la guardia y eso hace que sea una estructura bastante horizontal y que no haya un abuso de poder. Os voy a poner este himno que habla mucho de esta gente porque es un himno que se baila en parejas. hoy empuñan los bastones por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor, son amigos de la paz, van de frente con valor y levantan los bastones con orgullo y sin temor, y levantan los bastones. Nuestros derechos, así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Por hoy nos despedimos, nos vemos la semana que viene con las entrevistas a algunos líderes indígenas y a otra gente que nos cuente cómo es la resistencia indígena en Colombia y cómo comprenderla mejor. Nos despedimos con una canción de Kronstadt, de un grupo de hip hop de aquí de Barcelona, que nos habla de uno de los casos que igual pues azotaron más la ciudad, caso represivo. Desde primera persona y de una forma cercana, que de alguna forma también es la idea de este programa. Que tengáis buena semana.